Bueno, Willy Pérez Blasco, estamos en el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social en La Plata. Bueno, primero presentarte, sos investigador del CONICET, físico y, sobre todo, perito en varias causas. ¿Querés contar un poco en las últimas causas esta que estuviste, haciendo, muy brevemente? Bueno, mi trabajo, yo empecé haciendo investigación básica, como todos los físicos que conozco, y de a poco mi trabajo fue derivando a asesorar a jueces en causas judiciales. Entonces, por algún motivo que desconozco, me fui, tal vez por interés personal, me fui dedicando a causas que han tenido cierta relevancia en la historia del país. En particular trabajé analizando la masacre de Trelew, estuve trabajando en la base Almirante Sar, trabajé en la muerte de Teresa Rodríguez, en la masacre de Avellaneda, estoy trabajando en los hechos del 20 de diciembre del 2001, el día que se fue de la Rúa, y bueno, y en otras causas también interesantes. El panel que estuviste era pinchando la burbuja sobre divulgación científica y el compromiso social y eso. ¿Vos lo que haces es divulgación científica o por qué haces divulgación científica? Bueno, en algún sentido es hacer divulgación científica porque tengo que contar ideas científicas que desarrollamos en el grupo a jueces y abogados para que entiendan y puedan argumentar en el juicio. Así que todos los escritos que producimos tienen el propósito de que sean entendidos por gente que no necesariamente estudió ciencia. El foro es el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. ¿Pensás que lo que haces es un aporte al cambio social? ¿Es necesario lo que haces para el cambio social? Bueno, no creo que el cambio social pase por lo que yo hago estrictamente, ¿no? Pero creo que, primero, usar la ciencia para el problema que nos preocupa es un cambio, ¿sí? Es un cambio dentro del sistema científico, es un cambio que debe producirse y que es muy interesante y fructífero. Y segundo, introducir en el sistema judicial la lógica científica, una lógica donde hay que argumentar y donde hay hechos que pueden ser interpretados de manera más rigurosa, es de alguna manera alterar el funcionamiento estándar del sistema judicial e introducir un elemento que aporta a la democratización de la justicia, ¿no?